basta tu mirada para sentirme enamorado. Me gustas, no le pude ordenar a mis ojos que no te miraran. Ese día que te vi yo sentí que Diosito me hablaba. Fue contigo que mi corazón aprendió a ser fiel. Cada que me demuestras tu amor, me siento afortunado por el gran privilegio, ya que nada más soy yo. Y si vieras cómo me gusta que te guste, chiquitita, y somos los crecidos. Que mi corazón aprendió a ser fiel. Me gusta que te guste la forma en que a veces te muerdo los labios. Me fascina mirar cuando corres estar en mis brazos. Se me enchina la piel cada que me demuestras.